Palabras del Papa en Montserrat. Fieles a su carisma fundacional, los monjes de Montserrat viven a fondo su empeño de hacer de la Basílica un dechado de oración litúrgica, embelleciendo la celebración con los encantos de su famosa escolanía y proyectando su plegaria en dirección pastoral en favor de los innumerables devotos que se apiñan en torno a la Madre de Dios. El ambiente invita irresistiblemente a la plegaria, que es una necesidad para peregrinos que ascendieron al monte según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor. Es un gozo glorificar aquí sus grandezas, donde el cántico al Creador flota espontáneo en nuestros labios. Es un deber agradecer con amor filial sus dones generosos. También en nombre de nuestros hermanos. Es en fin una medida de prudencia solicitar provisión de energías en vista de ulteriores etapas, porque la peregrinación prosigue. No cabe pensar aquí en la tierra, en morada permanente, y hemos de aspirar a la futura. A ello invita la actitud ejemplar de la Señora, que es madre y por lo mismo maestra, sentada en su trono de gloria, en actitud jerárquica, cual corresponde a la reina de cielos y tierra, con el niño Dios en sus rodillas. La Virgen Morena desvela ante nuestros ojos la visión exacta del último misterio glorioso del Santo Rosario. Es providencial, con todo, que la celebración litúrgica de la fiesta gravite en torno al misterio gozoso de la visitación, que constituye la primera iniciativa de la Virgen Madre. Montserrat encierra, por consiguiente, lecciones valiosísimas para nuestro caminar de peregrinos. No hay que olvidar nunca la meta definitiva del último misterio de gloria. Piensa, dirá San Agustín, cómo has de estar allí el día de mañana, y aun cuando todavía estés en el camino, piensa como si ya permanecieses allí, como si ya gozases indeficientemente entre los ángeles, y como si ya acontezcan en ti lo que se dijo: bienaventurados los que moran en tu casa, por los siglos de los siglos te alabarán. En la marcha hay que imitar el estilo de la madre en la visita que hiciera a su prima. En aquellos días se puso María en camino y con presteza fue a la montaña, a una ciudad de Judá. Su ritmo es rotundamente ejemplar el sentir de San Ambrosio, alegre en el deseo, religiosamente pronta al deber, presurosa en el gozo, fue a la montaña. Fuerza es observar que su itinerario no se ciñe a ese ascenso físico a la montaña. El espíritu irrumpe en un momento fuerte. Hizo saltar de gozo a Juan en el seno materno. Inundó de luz divina la mente de Isabel. Arrebató a la reina de los profetas, impulsándola en marcha ascensional hasta la cumbre del monte invisible del Señor. Lo hizo al compás de la ley maravillosa que derriba a los potentados y ensalza a los humildes. El Magnificat representa el eco de aquella experiencia sublime en su peregrinación paradigmática. Mi alma magnifica al Señor y salta de júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Por esto todas las generaciones me llamarán bienaventurada. El cántico de María resuena indefectible a lo largo de los siglos. Aquí el monte Raz parece haberse cristalizado hasta el punto de constituir un Magnificat de roca. No es tan solo signo fehaciente de la ascensión realizada. Es además una flecha indicadora de ulteriores escaladas. La virtud del peregrino es la esperanza. Aquí es posible hacer provisión, porque María la estrecha entre sus brazos y la pone maternamente a nuestro alcance. Incluso sin darnos cuenta, como hiciera con los esposos de Caná de Galilea, interviene siempre con solicitud y delicadeza de madre. Lo hizo en forma ejemplar en el misterio de la visitación, subrayado con trazo litúrgico indeleble en Montserrat. Se explica, por tanto, que resuene a diario en esta montaña el acento melodioso del saludo a la Señora, a la Reina, a la Madre, a la depositaria de la esperanza, que alienta a los peregrinos. Deo vos salve, vida, dulzura y esperanza nuestra. El salmista alude a una Jerusalén celestial que se vislumbra a través de la Jerusalén terrena. ¿Será forzado transponer la imagen? La Virgen de Montserrat, sentada en su trono, con el Hijo en las rodillas, parece estar esperando poder abrazar con él a todos sus hijos. Nuestra peregrinación espiritual se cifra en definitiva el alcanzar en plenitud la filiación divina. Nuestra vocación es un hecho. Por predilección incomprensible del Padre, nos hizo hijos en el Hijo. Bendito sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante Él, y nos predestinó en caridad a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso nos hizo gratos en su amado. El salmista describe la meta como una Jerusalén que se edifica como ciudad, lo cual da pie a San Agustín para modular la filiación en otro registro. Ahora se está edificando, y a ella concurren en su edificación piedras vivas, de las que dice San Pablo: también vosotros, como piedras vivas, sois edificados en casa espiritual. Este monte acerado, en forma curiosa, que es Montserrat, aparece como una cantera incomparable. Ahora se edifica la ciudad, ahora se cortan las piedras de los montes por mano de los que predican la verdad y se escuadran para que se acoplen en construcción eterna. De aquí, de Montserrat, de la región catalana, la España entera, hay que sacar los sillares señeros de la nueva construcción. Sin olvidar que el fundamento es Cristo, con las consecuencias que ello lleva consigo en arquitectura, diríase que San Agustín, al comentar el Salmo, tenía una basílica como la de Montserrat ante sus ojos. Cuando se pone el cimiento en la tierra, se edifican las paredes hacia arriba, y el peso de ella gravita hacia abajo, porque abajo está colocado el cimiento. Pero si nuestro cimiento o fundamento está en el cielo, edificamos hacia el cielo. Los constructores edificaron la fábrica de esta basílica que veis, se levanta majestuosa, mas como la edificaron hombres, colocaron los cimientos abajo. Pero cuando espiritualmente somos edificados, se coloca el fundamento en la altura. Luego corramos hacia allí para que seamos edificados, pues de esta misma Jerusalén se dijo: ya están pisando nuestros pies sus umbrales, Jerusalén. El templo que pisa nuestros pies es umbral de este otro en construcción, de cual nos sentimos piedras vivas. No es lícito ignorar la sugerencia ofrecida a los peregrinos: desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: la paz contigo, por la casa de mi Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. La paz resume una en síntesis el acervo de bienes que puede un hombre desear. Una paz asentada firmemente en la alianza del Señor, que es fiel para con los escogidos. Desde esta montaña santa, oasis de serenidad y de paz, deseo la auténtica paz mesiánica para todos los hombres que son hermanos y que la morenesa mira con igual amor de madre, que encomienda a su Hijo Divino. Él juzgará a las gentes y dictará sus leyes a numerosos pueblos, pero sus espadas harán rejas de arado y de sus lanzas hoces. No alzará la espada gente contra gente, ni se ejercitarán para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Yahvé. Que la montaña santa, Señor, sea bosque de olivos, sea sacramento de paz, un signo de lo que son los hijos amantes a la vera de la madre común, y un impulso eficaz a realizar de verdad lo que suena hoy a utopía, y será realidad en la medida en que los hombres se plieguen dócilmente al único imperativo que los evangelios recogieran de la boca de María: haced lo que Él os diga. Y Él se llama Príncipe de la Paz. Te damos gracias, Señor, por el gozo que nos ha procurado asentar nuestros pies aquí en el santuario consagrado a la Madre, en donde nos hemos sentido confortados con impulso renovado para nuestro itinerario futuro. Us preghem, o Padre, que en esta basílica, a onde mora el teu fil Jesucristo, fil de María, atorbis abundosamente la pau, la concordia y el gol. Palabras del Papa en la Sagrada Familia. Queridos barceloneses, y españoles todos, Ave María Purísima, Virgen de Montserrat, Templo de la Sagrada Familia, visitando hoy estos dos lugares tan queridos por vosotros, tengo la grata impresión de respirar la genuina religiosidad cristiana, tan antigua como sus raíces y siempre fresca en sus manifestaciones, que da robustez al espíritu propio de esta ciudad condal y de toda Cataluña. Allá arriba en Montserrat, María sigue aceptando en el silencio confidente de cuantos acuden a ella el riesgo providencial de ofrecer su seno virginal en acatamiento de la voluntad de Dios Padre. ¿A qué los hombres renuevan sin cesar los corazones a imagen de su Hijo Jesús y bajo el aliento creador del Espíritu? María Virgen y Madre, presente en tantos santuarios, la cuna y morada de salvación a la nueva humanidad restaurada en Cristo, la Iglesia, cuyos hijos no nacen de linaje humano, ni por impulso de la carne, ni por deseo de varón, sino que nacen de Dios. También vosotros, que me escucháis, sois nacidos de Dios, sois hijos de María. Sí, porque la Iglesia es el hogar universal de la familia de Dios, es vuestro hogar. De esta realidad misteriosa quiere ser expresión visible este magnífico templo de la Sagrada Familia de Barcelona, debido a la inspiración de un alma particularmente sensible a todo lo eclesial, como el padre José Mañanet y Vives. Y obra de arte del genial maestro Antonio Gaudí. Realidad misteriosa, pero verdadera, porque Barcelona ha sabido dar vigencia a esta vocación familiar mediante la unidad de fe y la comunión de vida que animan al quehacer cotidiano de sus habitantes. Capi Casal de Cataluña, Barcelona es admirada en el mundo por el conocido dinamismo laborioso y emprendedor de sus hombres. Por lo menos encomiable y meritorio, sobre todo para la Iglesia, es el tradicional ánimo acogedor que a lo largo de la historia ha llevado a barceloneses y catalanes, a vosotros, a compartir ciudadanía humana y cristiana con innumerables gentes originarias de otras regiones de España. Entre vosotros han formado un hogar. A vuestro lado ha quizá recobrado sentido y respiro su propia vida. Con vosotros han emprendido ilusionados esa andadura de dolores y gozos que se va abriendo paso día a día en la existencia, como recuerdan los misterios del Rosario representados en este templo. Es, pues, sumamente aleccionador que todos unidos podáis proclamar ante la Iglesia que esta ciudad y esta región son un hogar amplio y abierto a la fraternidad cristiana, donde ya no hay extranjeros ni advenidos, sino conciudadanos de los consagrados y familia de Dios, pues edificados sobre el Mesías como piedra angular. Este templo de la Sagrada Familia es una obra que no está aún terminada, pero tiene solidez desde un principio. Recuerda y compendia otra construcción hecha con piedras vivas, la familia cristiana, célula humana esencial, donde la fe y el amor nacen y se cultivan sin cesar. Que la familia sea siempre entre vosotros auténtica iglesia doméstica, lugar consagrado al diálogo con Dios Padre, escuela de seguimiento a Cristo por los caminos indicados en el Evangelio, fermento de convivencia y de virtudes sociales en estrecha comunión con el Espíritu que habita en nuestras almas. Al recitar ahora el Ángelus, quisiera que en el corazón de todos haya una intención especialmente afectuosa y suplicante para las madres de familia. Cuya misión tiene su modelo en María, Madre de Jesucristo y Madre de la Iglesia. La Virgen, nos dice el Concilio Vaticano II, fue en su vida ejemplo de aquel afecto materno con el que es necesario estén animados todos los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan a regenerar a los hombres. Que Deo benedixi les vostres familias. Angelus Dominum Siavit Marie. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genetrix, oremus gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi fili tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam donaeis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Alabado sea Jesucristo.